Hey mami, adivina quién quiere ser tu dueño. Quiero ser el dueño de tu amor y déjame robarte el corazón. Quiero ser de ti yo más que un sueño, para que te entregues a mí. Y quiero llevarte al cielo, para que te sientas ya mejor. Olvida tu pasado y ven a mí. Te quiero acariciar y contigo pasar la tarde. Te gusta la tequila y la botella de Bacardi. Si conmigo te quedas, terminamos en un party, man. No te pongas dura, complicada, tú no eres. Te gusta el reggaetón y cuando canto tú te atreves. O déjate llevar y no lo niegues, sé que quieres. Demuestra lo que tienes, pon celosa a las mujeres. Bésame, tócame, yo sé que quieres mujer. Envuélvete con mi red, ven y aprovecha. Pégame tu pinta labio y deja que te choque más. Tu cintura me provoca, yo te quiero capturar. Vente nena que esta noche vamos a disfrutar. Estoy suelto gata, yo sé que estás suelta. Y si te gusta el chocolate, ven y saborea. Estoy suelto gata, yo sé que estás suelta. Acércate a la cámara y que rápido te vengas. Quiero ser el dueño de tu amor y déjame robarte el corazón. Quiero ser de ti yo más que un sueño, para que te entregues a mí. Y quiero llevarte al cielo, para que te sientas ya mejor. Olvida tu pasado y ven.